Ahorita, ahora. No arranquen, no arranquen. Madre de tu madre, tierra que pisas. Madre de tu madre, vientre de infinitos vientres. Madre de tu madre, ser, árbol, quien. Madre de tu madre, tierra que vibra. Thank you. Oh,